Saludos a todos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Only for DJs. Como cada miércoles te acompañamos aquí a través de la sintonía de Nova Onda en el 101.9 de la FM y desde www.novaonda.net. Como siempre, saludos de Frank F, el que te habla, bienvenidos. Y como cada miércoles, pues una semana más sin faltar a nuestra cita aquí ahí, cada miércoles noche, rodeados de la mejor música, como siempre, en formato plástico. Muchas ganas, por supuesto, de presentarte todas esas novedades que han ido llegando hasta nuestra maleta. También hablaremos con el señor Carpin Zambrano dentro de muy poquito, unos minutitos, que esta noche tenemos que darle un toquecito un poquito antes, a ver qué nos cuenta hoy. Y como siempre, pues aprovecho para recordarte que tienes varias formas de contactar con nosotros. Un correo electrónico, por un lado, puedes escribirnos a la dirección onlyfordjs@gmail.com. O si lo prefieres, a través de Facebook, a través de Twitter, también puedes encontrarnos. Esta noche comenzamos un poquito más tarde, ya que el aparcamiento se pone muy complicado a ciertas horas, sobre todo en días de estos lluviosos aquí en Albacete. Pero bueno, estamos aquí ya con todo preparado, así que yo creo que vamos a ir comenzando. We'll be right back. Bueno, esta noche arrancábamos con esto, aunque no es novedad, pero nos apetecía mucho escucharlo. Este Fever Dream del señor Steve Moore. Disco que lanzaba por el año 2009 en un formato 10 pulgadas que salía en edición limitada de 500 copias y que a día de hoy, pues la verdad, no sé dónde se podrá conseguir esto. Aunque puedes tenerlo si quieres en formato digital a través de su Bandcamp. Entra a bandcamp.com, Steve Moore 2600 y ahí lo puedes encontrar. Eso que estabas escuchando se llama Fever Dreams. Y ahora vamos a continuar porque tenemos al señor Carpin Zambrano al otro lado del teléfono. Como os he comentado, hoy vamos a hablar un poquito antes con él y nada, pues a ver qué nos ofrece esta noche. Muy buenas noches. Hola, buenas noches de nuevo esta semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido la semana? Bueno, pues hombre, con mucho frío, la verdad, mucha lluvia aquí en Madrid. ¿Tenéis lluvias allí terciado... también? Nosotros también, sí, pasada, sí, por agua. Se ha terciado un poquito el mal tiempo, pero bueno, de todos modos agradece. Yo prefiero más el frío que el calor y bueno, ahí estamos menos agobiados y mejor. O sea, prefiero mejor este tiempo. Sí, yo creo que también, porque el calor siempre apetece cuando llega, ya viene el buen tiempo, pero luego con tanto calor enseguida te hartas, yo por lo menos. Claro, lo suyo es quedarse en el estudio trabajando mientras... caen truenos, rayos. Ahí está, rayos y centellas. Eso es lo que más mola, quedarse ahí pinchando, haciendo sesiones o preparándote algo y... La verdad que sí. Estamos calentando el estudio. Muy bien. Es lo que hay. Bueno, pues esta semana vale a destacar así, digamos, un artista que tenía yo en cartera. Digamos que hablamos de Deep Bass, ¿vale? Uh-huh. Este es un chico de Glasgow. Que bueno, empieza la escena bastante, bastante precoz, por el año 99-98, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Es digamos que uno de los nuevos artistas, porque este señor ha ido remezclando, ha ido haciendo remixes a Claudio PRC y a artistas de nueva generación, como Donato Dossi, NX1 y demás, ¿no? Entonces, gracias a esos remixes, ¿vale? Y en posteriores publicaciones, pues se ha consolidado dentro de la escena, ¿no? Y aparte porque este señor tiene mucha calidad en los trabajos, ¿no? Sí. O sea, de hecho, tiene muchas producciones que son de mucho, mucho, mucho interés. Y está valorado por la calidad de los tracks que hace, ¿no? Entonces, pues bueno, he elegido esta semana este artista porque me ha parecido muy, muy, muy, muy interesante. De hecho, yo ya tengo ya unas cuantas cosas de él en vinilo, aparte de comprar 12 pulgadas. Y en concreto, pues, bueno, así destacar así sellos en los que él ha trabajado, así que digamos que sean conocidos, porque hay muchos que no son conocidos, ¿vale? O sea, son referencias de esas primerizas desde 2011, 2010 y demás. Ajá. Uh-huh. Y no son tan conocidos. Bueno, voy a hablar así de un sello que a lo mejor puede ser que os suene un poco, ¿no? Que es Dynamic Reflection. Sí. Es un sello muy bueno. Aparte luego Informa Records también. Pero vamos, la TAM Audio también, ¿vale? Planet Rhythm, que sí que Planet Rhythm, bueno, pues es, todo ya lo conocemos. Planet Rhythm, bueno, sí, de sobra. Sí. Y luego Afin LTD. Y bueno, y demás, o sea, tiene bastantes, en Soma también creo que tiene trabajo también, sí. Sí, de Soma tengo yo, creo que es lo último que sacó en el sello ese, pero que fíjate que eso no lo saco en vinilo. Sí, eso solo está en digital, eso sí que lo tengo yo. Soma Quality Recording, sí, exacto. Eso es. Es una referencia que bueno, que parece que se llama el disco que tiene él, se llama Second Stage EP. Ese concretamente, es una referencia, sí. Del 2016 parece ser, ¿no? Sí, a primeros de año, así más o menos, creo que lo pillé. Vale, creo que este artista tiene bastante, bastante amistad con Ness, ¿vale? Uh-huh. Ness es un chico de Italia también que es un superproductor de tecno. Hacen un tecno muy, muy, muy mental, digamos, ¿no? Y es, llevan una línea curiosa, ¿no? Es un tecno mental, pero guapo, elegante también a la vez, ¿no? No sé cómo definirlo de tal manera para que no sé. Sí, bastante mental, de estos que te llevan un viaje, como digo yo, ¿no? De los temas que los tienes que seguir. Sí, vamos, tienen una progresión en el trabajo bastante, bastante curiosa, porque digamos que es que ellos trabajan evolucionando los tracks de, pues, de una manera que van introduciendo sonidos a la par que va desarrollándose el tiempo y no sé, o sea, desde luego que lo hacen muy bien. Y Deep Bass tiene muchos trabajos con Ness y con Claudio PRC, también, ¿vale? Que son artistas de Italia que también son grandes productores y bueno, o sea, quería destacar, pues en sí tenía yo un doble seleccionado de él, ¿vale? Que se llama Deep Bass Campello, ¿vale? Que todos los tracks de ese doble son suyos. Uh-huh. O sea, porque normalmente este artista suele hacer remixes o bien con Claudio PRC o con el mencionado antes, no creo cuál es. ¿Quién era Claudio PRC y el otro era Ness. Exacto, con Ness. Entonces, pues digamos que seleccionó este trabajo porque es suyo entero, el doble. Es un doble P que se sacó en abril de 2016, ¿vale? Que son trabajos muy, muy buenos. Y bueno, y en concreto pues había seleccionado un track que se llama Faithless. Ajá. Que es así, que tiene toques de ácido, pero es muy elegante. Es un trabajo espectacular, digamos. Estaba aquí revisándolo. Este es el... Con este es con el que abren un sello. Se me ha escapado ahora. Informal, primera referencia, ¿no? Exacto. Eso me parece que son referencias primerizas. Vale, entonces son, digamos que esto todos los sellos que abren sus primeras referencias tienen unos trabajos brutales, o sea, todos los sellos que abran primeras referencias, ya sea de cualquiera, son trabajos que, pues eso, que se echa mucha ilusión uh-huh. en esa referencia por de acuerdo pues al tema de ventas o al tema de aceptación o qué tal, o que la gente lo ponga, en fin, entonces ese tránsito, digamos, ¿no? Entonces, vamos, este trabajo es impresionante. Vamos, yo, para mí, ya te digo, me lo usé, tengo para la maleta porque lo vi de mucho, mucho, mucho interés. Por lo que estoy viendo, a ver, no, ahora me he confundido porque estoy mirando y en el sello sí tiene más referencias, solo que este es, claro, la primera en el EP. Claro, exacto. Eso es lo que pasa, claro. Porque aquí tiene más, tiene vinilo digital, ¿no? Aunque tiene más vinilo que otra cosa. Uh-huh. Y sí, vienen todas, aquí están todas, hay unas cuantas, ¿eh? Sí, hay que indagar, de hecho, hay que indagar un poco a ver... Además, de hecho, Deep Bass es uno de los que más aparecen por aquí. Uh-huh. Sí, muy bueno, pues uh-huh. ya te digo, pues entonces me he seleccionado este disco en concreto por la calidad que tienen todos los tracks, ¿no? Uh-huh. Sí, no es más que nada por este bello trabajo que nos ofrece este señor y bueno, esperamos a ver si le podemos ver pronto aquí en nuestro país, que nunca le hemos visto. No nos ha dejado caer en ningún sitio, en ningún club, ni en un evento para poder ir a verle. Me encantaría poder hacerlo. No creo que tarde a alguien en apostar por él, porque este hombre es muy bueno, ¿eh? Uh-huh. Exacto. Entonces, seguramente prontito lo podemos ver en algún club, alguna fiesta así en concreto, y a ver si uh-huh. A ver si tenemos la suerte de poder acercarnos. esperemos que esperemos que sea así y podamos disfrutar de un set o un directo o lo que sea. Pero vamos, por supuesto que sí. Para ir a verle, porque es un señor que hace unos trabajos muy elegantes y bueno, y esto pues en la maleta de cualquier DJ no puede faltar un disco suyo. O sea, porque es lo que yo vengo diciendo, crema. O sea, no crema. Es. Exacto. Pues nada, va a empezar a sonar ya por aquí debajo. Ya tenemos por aquí sonando y bueno, pues vamos a disfrutar de él, a ver de qué se trata este LP que nos estás descubriendo y que vamos a ver si nos hacemos con una de las copias, porque está bastante complicado, ¿eh? Sí, desde luego sí que he estado mirando las páginas, ¿vale? Y está fuera de stock. En la mayoría de las tiendas, este disco ya para conseguirlo va a estar bastante complicado. Porque claro, es que es lo que os digo, ¿no? Que los buenos trabajos siempre van a ir a la maleta de cualquier DJ que esté captando discos o esté seleccionando música, sí. y vea trabajos con esta calidad, ¿no? O sea, obviamente te lo vas a comprar. Sin duda. Si te gustan, vamos, si son trabajos que están muy bien hechos y son discos que suenan muy bien encima todos los cortes, pues obviamente esto en la maleta no puede faltar, desde luego. Por supuesto que sí. Muy bien. Pues nada, vamos a escucharlo, a ver de qué se trata, disfrutarlo y nada, pues te dejamos que sigas con tu marcha, que sé que tienes cositas que hacer aún y nada, pues la semana que viene seguimos hablando. Muy bien, pues un saludo a todos desde Madrid y un abrazo, chao. A otro para ti. Ahí estáis escuchando la recomendación del señor Carpin Zambrano para esta semana, del sello Informal, el primer LP del señor Did Bass aquí en el sello. Este Campello. Y escuchamos ese uno de los cortes llamado Cycles. Sin duda uno de los grandes del tecno a día de hoy. Un hombre que nos gusta mucho por ese tecno, como estábamos comentando antes, tecno mental, tecno que te hace viajar, mucha melodía. Temas de estos que tienes que escuchar de principio a fin. Nosotros vamos ahora a continuar y nos vamos con otro artista bastante consagrado dentro del techno, también underground. Y creo que también los comentamos con el amigo Carpin hace poco, hablamos un poquito de este hombre, como es el señor Drug Culture. Productor que se mueve como pez en el agua dentro del género más oscuro del techno, estilo por el cual lo conocemos y que ahora nos llega con su último trabajo, con el que nos dejaba un poquito sorprendidos. Cuando digo sorprendidos, principalmente por el primer corte de todos, ya que es algo un tanto distinto a los que nos tiene acostumbrados. Esa oscuridad y esos ambientes que deja bien plasmado en cada uno de sus trabajos son sustituidos por un tema un tanto más, digamos, espacial y melódico. Un tema en el que, a nuestro modo de ver, echa un poco la vista atrás en el tiempo, acaricia un poco aquellos sonidos de antaño, como siempre, dejando su toque personal también, claro. Estamos hablando de la segunda referencia en vinilo del sello Tutamen, el que comparte EP con el señor Incapax, dueño del mismo sello y el cual es el encargado de la cara B. Ahí lo escuchabais, Drug Culture, con este floco de Starlings. Un tema que, como te hemos comentado al presentarlo, se sale un poco de esa oscuridad que caracteriza a este productor para ofrecernos una visión un tanto distinta, aunque sin dejar de lado su estilo personal. El segundo corte, también firmado por este productor, se centra en una línea parecida en la que los sonidos ácidos entran en acción. Y en la cara B podemos encontrar la producción del señor Incapax, el que se encarga de ofrecernos dos cortes de ritmos más duros y agresivos, sobrepasando esos temidos para muchos 130 BPMs con los que pondrías la vista del revés. Con este trabajo es la segunda vez que vemos a Drug Culture en el sello, a pesar de ser la segunda referencia en formato vinilo, ya que este sello, antes de lanzarse a este formato, publicaba todo en formato cassette, a pesar de su corta trayectoria. Conecta cada semana con Only for DJs. Abre tu mente a la música más avanzada y a los sonidos más exclusivos de la electrónica. Novedades discográficas, reportajes, sesiones, DJs invitados y los ritmos más vanguardistas. Only for DJs. Cada semana, un nuevo viaje a través de las ondas, presentado y dirigido por Fran F. Only for DJs. Todos los miércoles a las 10 de la noche. Nova Onda, Nova Onda. Nos vamos ahora con el último de un artista que no es ningún novato en esto de hacer música. Ecoplex debuta por todo lo alto en el sello italiano Arch con Detroit, Wildcoat. Un álbum compuesto de cuatro cortes totalmente atemporales que bien nos harán echar una sonrisa a los que amamos el techno más noventero. We'll be right back. Ahí lo estáis escuchando, lo último de Complex. Escuchamos el corte A1, Meanwhile. A destacar el último corte de todos, titulado No Mo, en el que encontramos toda la fuerza del tecno de antaño con unos frenéticos 140 BPMs. Pero por supuesto, sin dejar de lado la calidad y originalidad, mejor dicho, que ofrece este EP. Sin duda uno de los que tienes que tener en la maleta sí o sí. Y ahora nos saltamos hasta el mes de agosto. Nos vemos un poquito de electrotecno ácido. El dúo For Friend son los encargados de presentarnos la primera referencia del sello Dead by Rainbow, un subsello del alemán Kyle Kill. Te lo presentamos hace no mucho tiempo, hace unas cuantas semanitas. Te pinchamos uno de esos cortes. Pero ahora te vamos a pinchar el que realmente nos gusta, el que realmente solemos pinchar más a menudo. La versión más dura de este disco. Polituna es el nombre con el que firman esta primera referencia. Duración por todo lo alto. Ahí estabais escuchando Four Friend Politona. Si recordaréis, te pinchamos la otra cara hace muy poquito, la versión más electrotecno. Esta, digamos que es su variante más dura. Esto lo encuentras en la cara A. Y es el corte que nosotros solemos pinchar más a menudo. Y bueno, si quieres oír esto y algunos disquitos más de los que te hemos pinchado esta noche, te recuerdo que este próximo sábado estaremos en la sala Colors haciendo una nueva fiesta del colectivo UEMA. Estaremos pinchándote unas cuantas cositas de estas, incluido este Polizuna, seguro que suena, seguro. Y estaremos pues a partir de las 4 de la tarde en esa edición número 12 de las UEMA Parties. Y tenemos pues el amigo, nuestro amigo David Moreno, el señor Basmati, más conocido aquí en el programa. El amigo José P. Punto, que lo tuvimos la semana pasada por aquí también. El amigo Gascales vuelve de nuevo aquí a las fiestas UEMA a hacernos bailar un ratito. Y como invitada desde Torrevieja, la señorita Miss Jules, que viene y nos promete a hacer una sesión de tecno inigualable. Bueno, pues estaré yo también, un servidor, Fran F, estaré al final de la noche para cerrar el evento. Así que ya lo sabes, si estás por aquí y te apetece pegarte unos buenos bailes con nosotros, este próximo sábado, Color Sensation, en la zona de Albacete, estaremos poniendo buena música. Te esperamos. Nos vamos a ritmo de los Blastromen en este Human 2.0. Recordarte, como siempre, pues que este sábado te espero de una nueva edición de Nova Club. Como siempre, será aquí a través de Nova Onda a partir de las 11 de la noche. Y dentro de 7 días, por de nuevo aquí en Only for DJs, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 10. Así ya lo sabes, este sábado estar en modo pluriempleados. Os esperamos en Color Sensation a partir de las 4 de la tarde en esa nueva Wema Party. Por la noche, a partir de las 11, Nova Club. Y en 7 días, aquí de nuevo en Only for DJs. Como siempre, un placer haber estado contigo este ratito de buena música, de buena radio. Nos escuchamos en 7 días. Un saludo de Frank FM.